La FM. Siempre. Siempre. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Still I drive down música de nuestra generación. En la FM. Siempre.

106.9 La FM. Siempre.

Oficial de los clásicos en Colombia. 106.9.